Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 50 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente en www.periodismopublico.com. Esto es Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio, quienes nos acompañan en este momento con toda la información, las noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Bienvenidos, saludamos a las 6 comunas, 2 corregimientos en nuestro municipio. El clima para el día de hoy, mucha atención, estamos hoy a 12 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones es del 0%, la humedad se encuentra a 88%, el viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 20 grados centígrados, probabilidad de lluvias de precipitaciones a las 11 de la mañana tendremos una probabilidad del 77%, igualmente a las 5 de la tarde. Es lo que nos pronostica para hoy el IDEAM para nuestro municipio, para Soacha, Cundinamarca, a esa hora de la mañana. Saludo a Jenny Jiménez, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio y Periodismo Público, aquí ya esperando dar inicio a esta mañana llena de información. Igualmente saludo a Angie Torres, quien nos acompaña en la mesa de trabajo. Muy buenos días, Jefferson, muy buenos días, Jenny, y por supuesto muy buenos días a todos nuestros oyentes. Iniciamos con el panorama local, lo que pasa en el municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7:52, hay duras posturas en el control político de movilidad en Soacha. Sí, señores, siguiendo con el cronograma del control político en el Consejo de Soacha, ayer le tocó el turno a la Secretaría de Movilidad, donde los concejales, el secretario, ediles y transportadores y comunidad en general hicieron presencia. Temas como el transporte ilegal, los bicitaxis, el transporte público, el estacionamiento de los vehículos particulares en las diferentes zonas donde no es permitido, alimentadores y el transporte de carga fueron los puntos claves de este debate. 7:52, en otras noticias, una soachuna podría ser la señorita Cundinamarca. Así es, Jefferson, pues recientemente se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas a señorita Cundinamarca, en donde Lady representa a Soacha. A las jóvenes que aspiran al título, el gobernador les impuso la banda que lleva impreso el nombre de su municipio y departamento. Lady es una joven que combina su trabajo de funcionaria pública con el de modelo, reina y empresaria. Fue presentadora de televisión, productora y locutora de radio. Es comunicadora social graduada de la Uniminuto Soacha y reina nacional del agua del Macanal en Boyacá. También la hemos tenido aquí en entrevista con Periodismo Público Radio. Avanzamos ahora con las noticias, lo que sucede en la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Mucha atención porque hay una invitación a los ciudadanos a que respalden los mecanismos para refrendar los acuerdos de paz. Esto lo dijo el alcalde Enrique Peñalosa. Sí, señor, el alcalde Enrique Peñalosa, como usted lo dice, celebró la firma pues, de los acuerdos de paz, calificando esta fecha como histórica entre las FARC y el Estado colombiano. También felicitó al presidente Juan Manuel Santos y a la mesa negociadora en La Habana por llegar a este punto de la negociación. Peñalosa recordó que la capital también fue golpeada por la violencia y que más de 600.000 víctimas del conflicto armado han sido desplazados a Bogotá, precisamente a nuestra capital y municipios aledaños. Bogotá no ha sido ajena a este pues fenómeno y a este conflicto armado. Por ejemplo, la bomba del Club del Nogal, si recordamos, donde dejó a todos esos muertos inocentes en la región o en la región de Sumapaz, también que hace parte de Bogotá. Esta zona también ha sido afectada por la acción delincuencial de las FARC. Pero Sumapaz va a convertirse en un lugar para el turismo ecológico, explicó el alcalde. 7:54 y hay noticias, otras noticias de la capital, cifras precisamente de los accidentes. Por cada accidente de un bus viejo, hay dos del SITP, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. De los 31.340 accidentes de tránsito registrados en el 2015, en 4.296 estuvieron involucrados buses del Sistema Integrado del Transporte Público, en 509 buses alimentadores, en 569 articulados de Transmilenio y en 2.442 buses del transporte público colectivo, hoy provisional. Según datos de la Secretaría de Movilidad, el año pasado por cada siniestro que involucró a los buses del TPC, se presentaron en promedio dos del SITP. Darío Hidalgo, experto en movilidad, dijo que el número de incidentes en los zonales es muy elevado y no es consistente con la promesa de tener un transporte organizado y más seguro, teniendo en cuenta que estos carros circulan desde el 2012. Sin embargo, sostiene que sí hay más buses zonales del TPC, es lógico pues que se registren más incidentes. Son algunas de las noticias más importantes de la capital colombiana aquí en Periodismo Público Radio. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. 7:55, hablamos ahora del primer departamento de Colombia. Por Vuelta a Colombia se presentarán cierres viales programados en las vías del departamento. Así es, y mucha atención, el próximo sábado 25 de junio, o sea mañana, se cerrarán varios corredores viales del departamento para dar paso a los deportistas de la Vuelta a Colombia en la etapa número 12, que tendrá como punto de llegada el municipio de Cota. Las vías que tendrán cierre programado corresponden al tramo departamental entre Canoas, peaje de Mondoñedo, muy cerca de acá, Mosquera, Funza, Cota, desde las 11:30 de la mañana en el sector de Canoas, y se irá cerrando a medida que vaya pues obviamente transcurriendo la etapa. La Policía de Tránsito Seccional Cundinamarca apoyará el cierre y la apertura pues de las vías. La etapa partirá desde las 8 de la mañana en la ciudad de Ibagué, siguiendo el recorrido por el Espinal, variante con Girardot, Melgar, pasan por el Alto del Boquerón también, variante con Fusagasugá, Silvania, el Alto de las Rosas, llegan a Canoas, después al peaje de Mondoñedo, Mosquera, Funza, Siberia, hasta llegar al municipio de Cota alrededor de las 2:30 de la tarde. 7:57, y la Gobernación de Cundinamarca invita a las comunidades a inscribirse en los programas agrícolas del SENA. Hasta el próximo 28 de junio, el SENA tendrá abierta una oferta especial con programas de las áreas agrícola, pecuaria, acuícola y biotecnología, con 8.000 cupos en 20 departamentos, de los cuales cerca de 1.000 son para Cundinamarca. En este contexto, la Gobernación de Cundinamarca invita a las comunidades del departamento, especialmente a los de los municipios de Tibiritá y Villa Pinzón, para que se inscriban en la sede de la institución más cercana o en www.sena.edu.co. Pues cabe señalar que Cundinamarca cuenta con una extensión de cerca de 2,5 millones de hectáreas, de las cuales más de 1,5 millones están dedicadas a la producción agrícola, ganadera y a la explotación de recursos naturales, lo que le ha valido ser reconocido a nivel nacional como uno de los agropecuarios del país. Con la oferta en agro se espera potenciar esta capacidad productiva. Ya son las 7:58 aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque la ciclovía, el día de ayer, ciclovía de Soacha, cumple 18 años, los cumplió y se posiciona como una de las mejores de Suramérica. Esta noticia la estaremos ampliando el día de hoy aquí en la información local. Ya regresamos con todos ustedes porque tenemos mucha información para el día de hoy. Ya vamos con todas las noticias, lo que pasa a nivel nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto.

Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio en ese viernes 24 de junio. Vamos ahora con los temas nacionales, lo que pasa en nuestro país. Mucha atención porque el sueño de la paz cada vez está más cerca. Ayer se dio el primer paso con la firma de los acuerdos entre el gobierno de negociación del gobierno colombiano y la delegación de las FARC. Juan Manuel Santos, el presidente de la República, se manifestó. Igualmente lo hizo Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, el comandante en jefe de las FARC. Jefferson y oyentes, un aire de júbilo se respira en Colombia. El jueves 23 de junio será un día histórico para todos los colombianos, ya que luego de casi 4 años de negociaciones en La Habana con el grupo armado de las FARC, se firmó la paz. Entre los temas acordados se encuentran el cese al fuego y las hostilidades bilaterales y definitivas, y la dejación de armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales y el acuerdo sobre la refrendación. La tranquilidad y la seguridad se evidenció en las declaraciones del mandatario Juan Manuel Santos, luego de escuchar los garantes del proceso en la descripción de este gran paso. Fue así como el presidente Santos aseguró que respetará las ideologías del grupo guerrillero siempre y cuando sean por el mecanismo legal. Escuchemos lo que dice Juan Manuel Santos. No estamos de acuerdo y seguramente jamás lo estaremos con su visión política y económica para el país. Pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas sin necesidad de enfrentarse a medios violentos. Ahora que pactamos la paz, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales. Igualmente, el comandante del grupo guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, expresó el compromiso que tiene las FARC en cumplir cada acuerdo acordado. Iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera. No será todo color de rosa y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Es importante evidenciar que una de las garantías de las FARC es la entrega de todas sus armas a un comité de verificación internacional dirigido pues por la ONU. Esta entrega las harán en varias etapas. En los primeros 60 días después de la firma recibirán el armamento hechizo y los explosivos. El resto lo entregarán en un plazo de 180 días en 3 fases. Como dato también importante en el tema de la dejación de las armas, se definió que estas serán fundidas por la ONU para crear 3 monumentos. Uno estará en Colombia, otro en Cuba y el último estará en Noruega. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. En otra noticia, luego de 20 años se esperan las respuestas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de lo ocurrido con 12 personas que desaparecieron en el Carmen de Viboral. Esto en Antioquia. La Corporación Jurídica de Libertad se manifestó, en este caso Vanessa Vasco, la abogada, y también María Cardona, una víctima. En Costa Rica se realizó una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de 12 personas en la vereda La Esperanza del municipio del Carmen de Viboral, ocurrida hace 20 años. En 5 meses se conocerá la decisión de la Corte, donde se podría condenar al Estado colombiano por la desaparición de 12 personas y por el asesinato de Aníbal de Jesús Castaño en la vereda La Esperanza del Carmen del Viboral hace 20 años. Fue así como Vanessa Vasco, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, habló sobre este proceso. Son 20 años en que los familiares han reclamado verdad, han reclamado justicia, reparación integral, en el cual no han encontrado por parte de la jurisdicción interna ninguna de estas reparaciones. Una de las víctimas también de este suceso fue María Cardona, quien expresó su optimismo frente a la decisión de la Corte. Escuchemos a María Cardona. Hemos tenido absoluta impunidad acá en nuestro país y por lo menos tenemos esa esperanza y esa exigencia de que se aplique justicia y podamos saber principalmente la verdad sobre nuestros familiares, saber dónde están, qué pasó con ellos, por qué se los llevaron. Tuvimos 2 desplazamientos en el mismo año, después volvimos a retornar. Y pues ha sido una lucha, pues una odisea con esto, porque al principio fue muy, muy brava la situación, porque a todos pues siempre nos acusaban de cualquier cosa que se les atravesara. Cabe resaltar que los hechos se presentaron entre junio y diciembre de 1996 y el bloque Magdalena Medio fue señalado como el responsable, liderado por Ramón Isaza, alias El Viejo. Las familias afectadas tuvieron que desplazarse hacia otras zonas por culpa de las constantes amenazas de este bloque guerrillero. 8 de la mañana con 9 minutos y hablamos ahora del posconflicto, que es lo que ahora enfrentará el país, Colombia. Pues se habla también de que el 20 de julio se firmaría la paz que traerá nuevos desafíos. Por eso es necesario que las entidades jurídicas velen para que se cumplan a cabalidad esos acuerdos ya firmados. Jorge Fernando Perdomo, el fiscal general encargado de la Nación, se ha manifestado. Sí, señor. Uno de los resultados de los acuerdos de La Habana fue crear la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta jurisdicción se aplicará a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues las FARC, y a los agentes del Estado que han cometido delitos en el conflicto y a paramilitares también. El fiscal general de la Nación, como usted lo decía, Jorge Perdomo, explicó cómo se realizará este proyecto. Hicimos un cálculo de cuántos indiciados o cuántas personas serían o pasarían a ser procesadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y calculamos que unas 24.300 personas, es decir, que incluye miembros de las guerrillas o de la guerrilla de las FARC, los terceros afines a esta organización, los terceros del paramilitarismo y agentes del Estado. Asimismo, la entidad creará una unidad especial para la persecución de la delincuencia organizada para reprimir a aquellos que atenten contra la paz. Esta unidad tendrá 350 personas, 250 investigadores, policías judiciales y 100 fiscales. Su objetivo es intensificar la lucha en contra de la delincuencia y preservar la paz. También mencionó que se fortalecerá la lucha contra las organizaciones y sujetos al margen de la ley en diferentes regiones del país. Sí, señor, en la lucha priorizará la protección de la vida de los defensores de los derechos humanos, ya que en lo transcurrido del año han asesinado 16 defensores de derechos humanos, dijo también el fiscal. En total ya son 110.000 procesos que recibirá la jurisdicción, donde más adelante se sabrá si el proceso dura 3 o 10 años y costará entre 1.5 y 2 billones de pesos. 8 de la mañana con 11 minutos aquí en Periodismo Público Radio. Hay una gran preocupación que ha generado la llegada masiva de comerciantes asiáticos al país, ya que en los últimos meses se ha evidenciado una gran disminución en las ventas de comerciantes locales. María Claudia Lacouture, ella es la ministra de Comercio y Turismo, se ha manifestado. En los últimos años se han presenciado en varios sitios comerciales del país la presencia de vendedores provenientes del país de China. Con mercancía a bajos precios como en calzado y confecciones, el mercado asiático cada vez es más gigante. Por esta razón, los comerciantes del país han realizado manifestaciones para que el gobierno les dé una pronta solución. Sin embargo, el gobierno ha estudiado que esta situación para generar herramientas que beneficien a los dos países, pues así lo expresó la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture. Colombia efectivamente estaba viendo en los últimos años que estaban ingresando productos a unos valores que no mostraban ni siquiera el valor del costo. Cindy Shan es una economista de China quien llegó al país hace aproximadamente 4 años. Ella explicó que no son competencia desleal y que todo es un malentendido, que radica en los procedimientos que aplican los chinos y colombianos a la hora de ir a negociar en su país. Escuchemos. La gente está generalizando el problema, que todos los chinos son contrabandistas, no pagan impuestos, no está haciendo las cosas bien. Mi familia se encarga de importar lo que son accesorios para celulares y hacen tema en cacharros. Nosotros directamente vamos y buscamos a la fábrica. Una vez terminado ese proceso, manda hasta el puerto de China y de puerto a China despacha hasta Buenaventura. Asimismo, se resaltan los proyectos que la República de China ha realizado aquí en el país, como las inversiones de infraestructura, petróleo y energía. Es así como durante estos 10 años el comercio asiático se ha multiplicado por 10. Desde el 2008, en promedio ingresan al país cerca de 1.000 ciudadanos del país asiático a Colombia, según Migración Colombia. El año pasado, 13.418 y hasta abril de este año han ingresado 4.869, pero aún no existen registros de cuántos llegan o se quedan de manera ilegal. 8 de la mañana con 13 minutos aquí en Periodismo Público Radio y cayó en Medellín Alejandro Arboleda Uribe, alias Alejo Tucibi, es el capo de la cocaína rosada. Efectivos de la Policía Nacional realizaron 11 allanamientos de manera simultánea en San Andrés, en Ipiales, en Cali y en Medellín, que permitieron desmantelar una organización criminal y capturar al principal traficante de drogas sintéticas y también creador de la cocaína rosada, como es conocida esa sustancia, el 2CB. En el mundo de los estupefacientes y en las fiestas electrónicas. Jefferson y oyentes, efectivos del Grupo contra el Tráfico de Estupefacientes de la Dirección de Investigación Central Criminal e Interpol Dijín ubicaron en el exclusivo barrio del poblado de Medellín a Alejandro Arboleda Uribe, conocido como en el mundo del delito como Alejo Tucibi, o el rey de las anfetaminas, perdón. Entonces escuchemos a Jorge Hernando Nieto Rojas. Cayó el señor sujeto Alejo Andro Arboleda Uribe, nominado

Sí, señor, el tema de moda. Y vamos a hablar de eventos, ¿no? El tema de moda. El tema de moda, sí, con, digamos, con lo que pasó ayer, hay fuertes reacciones, tanto a favor como en contra, aunque lo que uno sí cree es que la mayor parte de los colombianos, pues hombre, lo que queremos es vivir en paz y lo que queremos es olvidar esa guerra, olvidar tantos años de conflicto, pero por supuesto que debemos estar pendiente para ese proceso post-conflicto, justamente para que las cosas se hagan bien. Pero vamos a hablar en los siguientes minutos, Jenny, de la Agenda Social por la Paz Soacha. ¿Qué papel va a jugar nuestro municipio en ese proceso post-conflicto? Y justamente como usted lo menciona, ese tema que está ahí caliente, está candente y que a todos nos interesa. Y alrededor de ello, pues algunos eventos también que se han venido planeando. Recordemos que ya aquí en el municipio de Soacha se han realizado eventos relacionados con la paz. Y aquí en Periodismo Público Radio hablamos hace alrededor de 20 días con los integrantes de la Red Juvenil sobre el foro que se va a realizar el día 2 de julio en el Teatro Suá, justamente alrededor de este tema, Jenny, alrededor, sí, de la paz. Sí, señor, el primer foro por la paz y los derechos humanos que se va a realizar en Soacha. Sí, bueno, entonces tenemos invitados, ¿no, Jenny? Sí, señor, tenemos a Luis Eduardo Lamos, él es politólogo de la Universidad Nacional, también es líder comunal, especialista en gestión pública de la SAP, docente de Uniminuto en el área de licenciatura y ex candidato al Consejo de Soacha por la Unión Patriótica. Perfecto, y también tenemos a Cristian Quintero, el vocero de la Red Juvenil Soacha, organizador del Foro por la Paz que se va a realizar el día 2 de julio. Bienvenidos, hola Luis Eduardo, ¿cómo están? Hola, muy agradecido, Ariel. Muchas veces, me da mucha alegría volvernos a encontrar después de esas lides uy, sí, electorales, ¿no? En las que estuvimos. Se le ha jugado a todo, ¿no? Sí, no, pero fue muy, muy enriquecedor el ejercicio y se conoció muy gente muy... Sí, sí, sí, esas experiencias lo enriquecen a uno, es cierto. Cristian, buenos días. Sí. Buenos días, agradecer nuevamente el espacio que se le da, pues, y se le ha venido dando a la emisora, a la Red Juvenil de Soacha. Pues hoy venimos, como habíamos quedado anteriormente, pues a hacer la invitación, a hablar un poco más sobre este tema que, como decían, está de moda, el tema de la paz y de moda, ¿no? Obviamente los derechos humanos que van estrechamente relacionados. Que van ligados, sí señor. Bueno, Luis Eduardo, usted es politólogo, usted es una persona que conoce también ampliamente el tema, porque digamos que la paz tradicionalmente, históricamente, se ha relacionado con la política. Digamos que detrás de esas negociaciones, quienes lideran los procesos generalmente son políticos en el buen sentido de la palabra, que eso nosotros lo conocemos. Hay una agenda social por la paz, ¿por qué no contextualizamos? Pues básicamente hablamos de la paz de Soacha, ¿no? Sí. Hagamos como un contexto, básicamente, ¿de qué se trata esta agenda? ¿Cuáles son los puntos? ¿A qué se aspira? ¿Cómo se ha venido trabajando, Luis Eduardo? Previamente quisiera, pues, saludar a todos los radioescuchas y a la mesa de trabajo. Pues, digamos, para generar un contexto... Es importante señalar y es fundamental para todos y todas las colombianos y colombianos que el país está viviendo un momento histórico porque estamos saliendo de más de 50 años de conflicto armado y en ese sentido es fundamental que nos empecemos a apropiar, a identificarnos con un proceso que va a cambiar el rumbo del país y en ese sentido los avances que se han dado en la mesa de negociaciones de La Habana tienen que ser aterrizados en los territorios, en los municipios, en los departamentos. Y en ese sentido, Soacha tiene que ser un actor fundamental en esa construcción de paz, ¿sí? Yo creo que ese es el enfoque que se debe perfilar, que debe construirse entre todos a pesar de las diferencias, porque es precisamente cómo salvar esas diferencias a través del diálogo democrático alejados de la violencia política. Y pues ya nos hemos dado cuenta que la mesa de negociaciones ha avanzado en 5 puntos de la agenda, ¿no? La reforma agraria rural integral, la participación y la apertura democrática, el tema de drogas y cultivos ilícitos, el tema de víctimas y justicia transicional. Y el día de ayer pues tuvimos la feliz ocasión de recibir ese mensaje de los dirigentes tanto del gobierno nacional como de la guerrilla de las FARC-EP, en el sentido del cese bilateral de fuego y la dejación de las armas. Es fundamental ese paso que ha dado, digamos, los actores centrales del conflicto, pues para dejar de matarnos entre colombianos. Yo creo que es fundamental y es histórico, y yo creo que la población colombiana tiene que darle ese sentido y apoyar la construcción de paz. Nos queda la aplicación de los acuerdos y la refrendación, que ya queda en manos de la Corte Constitucional, digamos, señalar si es por plebiscito o es por una consulta popular. Pero yo creo que no hay vuelta atrás, se ha avanzado muchísimo y esperamos que las cosas salgan lo mejor posible para el país en este largo trecho que nos queda para aplicar los acuerdos. Oiga, Luis Eduardo, pues me alegra escucharlo, porque no es secreto decir que usted milita en la Unión Patriótica. Generalmente la izquierda en Colombia ha hecho oposición a los gobiernos de turno. Sin embargo, vemos que esta vez, frente al proceso de paz, hay un respaldo. Creo que así se ve. Pero sin embargo, también hay un sector, y eso no es secreto, que es el Centro Democrático, que ha salido, digamos, que a atravesarse a todo lo que se haga frente al proceso, nada le sirve. ¿Ustedes qué piensan de pronto, y más esa expresión, esa manifestación del senador Álvaro Uribe ayer, cuando dice que la paz está herida y por todo lado está mal? ¿Qué puede pasar ahí y cuál es la posición de la izquierda frente, por ejemplo, a ese tema? Y atravesarse, digamos, a una negociación histórica, como usted mismo lo ha manifestado. Pues, partiendo de lo último que señala Ariel, creo que es fundamental también señalar que dentro de la izquierda también hay tensiones, hay sectarismos. Por ejemplo, se ve que el sector que representa el honorable senador Jorge Enrique Robledo, el MOIR, y digamos, sectores que digamos que lo acompañan, se han mostrado quizás reticentes en algunos puntos, pero en general han apoyado el proceso. Sí. Pero yo considero que este es el momento también, esta coyuntura histórica nos convoca a la izquierda a generar unos mínimos, unos básicos para avanzar en el proceso. No solamente la izquierda partidista, dígase Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, los progresistas, incluso la Alianza Verde, sino también los movimientos sociales y populares, que son de fundamental importancia en el punto 2 de los acuerdos, que se están articulando en Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y ahora están generando una gran plataforma que es la Cumbre Agraria Étnica. Ajá. Popular, con los cuales interlocutó el gobierno en el norte del Cauca hace poco. Eso por un lado. Lo otro, con respecto a ciertos sectores que se dominan de la derecha, incluso facciones del conservatismo, que se han resistido por cuanto hay unas resistencias, por ejemplo, en el punto 1, en la creación del Fondo de Tierras. De allí, digamos, los señalamientos del procurador y el mismo sector del Centro Democrático frente a la restitución de tierras, a pesar de que la estructura latifundaria no se toque en sus bases, ¿no? A pesar de ello. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho, tanto de parte de la insurgencia, en este caso de las FARC, como del gobierno de Juan Manuel Santos, es fundamental. Debemos, yo creo que quizás no se ha entendido desde ese sector que no fue una rendición, porque el gobierno de Álvaro Uribe durante 8 años... Claro, él pidió fue rendición. Dio guerra abierta a la insurgencia, y lamentablemente por cuestiones fiscales, por cambios en Estados Unidos que entraron los demócratas con Barack Obama, cambiaron la lectura del conflicto colombiano. Entonces, en ese sentido, las FARC entró a negociar bajo una correlación de fuerzas que fue, digamos, menor a las FARC, pero aún así se avanzó, y yo creo que es fundamental despojarnos de ese lenguaje de la violencia. Correcto. Y tratar de avanzar a pesar de que se haya tenido que balancear el tema de justicia con el tema de la paz en última, ¿no? ¿Sí? Que tanta justicia para la negociación, y yo creo que se ha tratado de poner a las víctimas de presentes. Digamos que no es perfecto, porque es muy complicado, pero yo creo que es fundamental. Y digamos que el esfuerzo que concretamente estamos haciendo en el municipio avanza en ese sentido, y la idea es convocar a todos los sectores que quieran apoyar el proceso de paz. Perfecto. Bueno, ahora aterricemos a lo local, aterricemos a Soacha, Luis Eduardo y Cristian. No sé si ya comencemos a mirar esa agenda social por la paz específicamente en Soacha, o de pronto también compartimos un poquito con Cristian Quintero para que hablemos justamente de uno de esos eventos que tiene que ver con la paz en Soacha, que tiene que ver con la promoción de lo que tanto anhelamos, y es el Foro por la Paz y los Derechos Humanos, que se va a realizar el sábado 2 de julio en el Teatro Suba. Entonces, Cristian, pues hablemos del evento. ¿Cómo va ¿Ya cuánto falta para 2 de julio? ¿Como una semanita y media? Una semanita, de mañana en 8 días. ¿Es de mañana en 8 días? Justamente. Bueno, ¿cómo va y básicamente qué se persigue con ese foro? Listo, bueno, yo quiero leerles unas cortas líneas del texto introductorio que creamos para este evento, las cuales son bastante disidentes de lo que nosotros buscamos desde la Red Juvenil de Soacha. Nosotros queremos ver la germinación de la paz y la reconciliación y trabajaremos inalcanzablemente. Somos muchos y muchas los que queremos ver una Colombia distinta. Seguimos adelante y preferimos dar todas nuestras fuerzas al consuelo de las víctimas, dar toda nuestra energía a la posibilidad de la reconciliación. No vamos a dar nuestra energía al odio, no vamos a dar nuestra energía a la guerra, no vamos a dar nuestra energía a justificar más un arma, una bala. No hay razones para matar, hay razones para vivir. Básicamente nosotros con este foro de la paz y los derechos humanos no queremos que la población del municipio asuma una posición, sino que se informe y sea crítica. Nosotros tenemos pensado metodológicamente tener 2 paneles para este día. El primero de alto nivel, donde va a haber presencia de autoridades locales, el alcalde municipal, va a estar el personero municipal, así como de personalidades políticas a nivel nacional. Igualmente, ahorita que preguntaba justamente sobre la posición de las personas del Centro Democrático, yo creo que aterrizando un poco a la realidad del municipio, digamos que el discurso del Centro Democrático cada vez es menor, cada vez tiene menos acogida. Menos argumentos. Justamente para ese día nos ha confirmado Andrés Jaramillo, que como ustedes recuerdan fue el candidato a la alcaldía del Centro Democrático, y él está ahorita hablando de paz. Él justamente está diciendo que con ciertas condiciones y ciertas reticencias hacia el proceso, pero que hay que apoyar la paz, que hay que generar una pedagogía para la paz, para que la gente sepa qué es lo que se está negociando, qué es lo que ya prontamente se va a firmar. Entonces justamente nosotros también estamos convocando a otros sectores dentro de la izquierda para este día, a ese primer panel. Y tenemos un panel, un segundo momento, que es de experiencias locales y víctimas. Allí lo que buscamos es que las personas que han trabajado por las víctimas en el municipio den a conocer su experiencia, den su punto de vista y desde la posición de víctimas, cómo se puede aportar a que este proceso de paz sea exitoso. Y para el cierre, pues no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver la obra de teatro, ¿no?, de teatro de Antígonas, Tribunal de Mujeres, donde cuenta, entre otras cosas, la historia de las madres de Soacha, y el tema de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Entonces creo que traeremos teatro al Teatro de Suda. Vamos a ver teatro ese día, ¿sí? Ese día tendremos para teatro en el Teatro de Suda para el cierre del foro. Entonces es una propuesta bastante interesante en la que esperamos gran participación de los habitantes del municipio, justamente para que se informen y toman su posición ya desde lo que ellos crean. Sí, Cristian, ¿es abierta? Claro, la entrada digamos es libre. Que hay unos invitados y usted digamos que ya no lo escribió por segmentos, ¿no? Sí, digamos como en 3 momentos, correcto. Pero la participación. Nosotros lo que queremos es que sea, bueno, primero es entrada libre, segundo nosotros generamos unas preguntas orientadoras para cada panel, pero lo que buscamos es que sea interactivo, que los asistentes al teatro puedan generar sus preguntas a los diferentes panelistas, de acuerdo a las dudas que tengan sobre el proceso de paz, de acuerdo a las dudas o inquietudes que tengan alrededor de la relación entre paz y derechos humanos. Entonces vamos a contar con el apoyo también desde la institucionalidad, lo cual es clave para poder generar un éxito, porque pues creemos que la paz es un asunto que construimos entre todos, la sociedad civil, las organizaciones sociales, la institucionalidad. Digamos que ahorita con Luis Eduardo estábamos hablando básicamente de la Agenda Social por la Paz en Soacha. Ese foro, de cierto modo, también puede en algún momento contribuir a la construcción de esa agenda, ¿no? Digamos, estos ejercicios que se están organizando aquí en Soacha. Por supuesto, nosotros hemos venido trabajando también desde la Coordinadora por la Agenda Social para la Paz, impulsando este evento. También, digamos que el 14 de mayo en el municipio se instaló oficialmente la Mesa por la Paz y los Derechos Humanos, mesa que se instaló en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, con presencia del alcalde, secretario de gobierno, presencia de la policía, la personería. Entonces hemos venido trabajando de la mano porque queremos que esto sea una construcción colectiva como creemos que pues tiene que ser. Y de eso se trata, de trabajar de la mano, Luis Eduardo, ¿cierto? Digamos de involucrar a las organizaciones, a los segmentos poblacionales, a los líderes, a la institución. Todos debemos estar ahí. ¿Cómo se ha venido planeando la agenda? Claro, efectivamente. O sea, aquí la idea es que surge una preocupación, unas inquietudes desde la sociedad civil organizada. Sí. Creo que eso es fundamental. Que estén organizados, ¿cierto? Tema de la no como rueda suelta, sino que... Sí, y en ese sentido nosotros, digamos, convocamos a ciertos sectores, entre ellos la Central Nacional Pro Vivienda, la Red Juvenil, la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Marcha Patriótica Cundinamarca, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, la Juventud Comunista, el tema de víctimas en Andes y varios académicos de la Universidad Nacional, ¿cierto? empezamos a articular esos procesos que ya tienen un cierto acumulado, tratando también de convocar a otros sectores. O sea, aquí la idea es no ser excluyentes con ninguno, debatir, dialogar en una amplitud democrática y sobre todo, Ariel, invitar a la institucionalidad, que sí, es fundamental para la construcción de paz, sobre todo porque el señor alcalde hace parte de esa mesa, de esa comisión de paz que se creó, ¿no? Por la importancia que tiene el municipio de Soacha en ese sentido. Cabe recordar también que esta mesa por la paz y los derechos humanos surgió a raíz de un lamentable hecho, el asesinato de Claus Zapata, sí, y en las primeras semanas de marzo se dieron varios hechos de estos lamentables. Entonces, es defender los derechos humanos, pero también construir una agenda social, precisamente se denominó así, una agenda social que nos permita llegar a los barrios, a las universidades, a las fábricas, a las escuelas, que se abran espacios que permitan que la población en todos esos escenarios interiorice los diálogos y empiece a generar desde su pequeño granito de arena el aporte para construir paz, para construir otro país. Yo creo que ese es como el sentir en este horizonte que se piensa a la izquierda, y en ese sentido convocamos a los demás sectores para que por un lado se morigere el diálogo, digamos, confrontacional, y que generemos diálogo, debate. Queremos pasar de las balas al debate, al diálogo, el respetar la diferencia, el respetar el darle valor a la tolerancia. Entonces, en ese sentido, nosotros como izquierda estamos convocando a eso. Okay. Bueno, construyamos juntos. Y esa agenda se trata de eso, ¿no? De construirla entre todos. Sí, claro, y sobre todo, como decía Cristian, el tema de la pedagogía para la paz, porque mucha de la población, digamos, oye a través de los medios de comunicación, digamos, los dos monopolios, por decirlo de una manera, pero bueno, ¿qué tanto se conoce de los acuerdos? Porque una de las banderas del presidente Uribe es, pues, el tema de la impunidad, pero no se tocan los otros acuerdos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se ha avanzado? Y la gente en su gran mayoría no conoce o no se ha preocupado por leer esos acuerdos. Entonces, la idea es avanzar en ese tema de la pedagogía para la paz. Sí, óyeme, Luis Eduardo, en este tema específico de la agenda social por la paz, Soacha, ¿qué viene? Ya, digamos, usted habla de una mesa. Ahí está agendado, está planeado desarrollar algunos eventos específicos en algunos tiempos específicos. Sí, digamos que un primer ejercicio piloto se va a realizar el día de mañana en Ciudad Latina. Hay invitados de la academia, profesores de la Universidad Nacional, hay invitados de la Central Nacional por la Vivienda, y en ese momento se va a generar un documento conjunto de la llamada Agenda Social por la Paz, SWATCH, para leerlo en el foro, que es el 2 de julio, y las personas que lleguen, si hay procesos así, individuos, líderes, si les parece la propuesta, si acogen, obviamente en el diálogo y el debate democrático, construyamos entre todos cuál es esa agenda social. O sea, aquí la idea no es imponer o hegemonizar ejercicios, sino un ejercicio horizontal en los cuales diga, bueno, formemos un cronograma, planifiquemos, bueno, nos vamos dentro de 8 días al barrio X, luego al barrio X, a la escuela, un minuto, vamos a hacer pedagogía de la paz y empecemos desde un ejercicio personal a contribuir para la construcción de paz desde abajo. Oiga, qué bueno. Y así como en Ciudad Latina, mañana me imagino que también se va a planear, no sé, en las diferentes comunas, en los corregimientos, ¿cierto? Sí. Ejercicios similares. Sí, esa es la invitación. Sí, mañana nos pueden acompañar en Ciudad Latina. ¿A qué hora es? ¿Y en dónde? En el Salón Cultural de Provivienda, ahí en Ciudad Latina, ahí al lado de los parqueaderos. ¿A qué horas? Ese se empieza a desarrollar desde las 6 de la tarde, de 6 a 8, para ponerle un límite también de tiempo a estas reuniones. 6 a 8, si nos pueden acompañar, sería perfecto. Profe, por acá le mandan saludos a... ¿A Cristian? A Luis y a Cristian, el señor Diego Alejandro Gómez. Que muchos saludos. Bueno, agradecer Diego, ese saludo. De la mesa de rock. Bueno, oigan... tanto Luis Eduardo como Cristian, este tema de la paz me parece que va a ser de aquí para adelante clave, y además que nosotros los medios de comunicación, la misma academia tiene una responsabilidad grande, pues los segmentos también de la población, los jóvenes, todos, estar hablando constantemente del tema. A mí me gustaría, Luis Eduardo, y le propongo que estemos constantemente, Cristian también, pues porque ha sido un abanderado de la red juvenil, estemos hablando constantemente a la gente, haciéndole pedagogía. Qué bueno coger lo que usted dice, los puntos de la agenda aprobados, y comenzar que la gente también entienda uno por uno y explicar lo que alcances tiene, que me parece que en eso sí se ha fallado, bastante. En eso hay veces le doy razón yo sin ser de uribista cero, pero hay veces también esos reclamos como que uno dice, oiga, sí, también se han fallado. ¿Le parece? Porque es que como los tiempos son tan cortos, pero digamos en otros busquemos otros momentos y comencemos como a hacer algo pedagógico. Claro, sí. O sea, yo estoy en completa disposición, sobre todo porque ahora soy compañero, colega aquí, docente. No, claro, docente aquí. A Luis Eduardo me lo encuentro en las escaleras, en los pasillos de la Uniminuto. ¿No? Ahí están. Sino cualquier invitación, aquí estamos para construir desde los esfuerzos que podamos hacer, desde el saber que se tiene. Perfecto. Ariel, yo le quiero contar una cosa, y es que hay un plus en el foro, y Cristian nos lo aclara. Comentar, sí, por favor. Y es que hay algo, hay un certificado por asistir supuesto. Al foro. El foro del sábado, ¿no? Del sábado. Del 2 de julio. Del 2 de julio. De mañana en 8 para aprovechar, pues justamente para mencionar eso, y pues ya que se mencionó acá esta mañana, hablando sobre el tema de si posconflicto o posacuerdo, queremos que sea una de las discusiones fuertes de ese día, porque nosotros creemos que lo que se va a venir es un posacuerdo. En realidad el conflicto siempre va a estar presente. De hecho, lo decía Georg Simmel, un sociólogo alemán, el conflicto es una de las formas de socialización y justamente de las más intensas. La manera es cómo se soluciona, no tiene que ser eliminando al que piensa diferente ni asesinándolo. Entonces, justamente lo que hay que mirar es ese concepto, si es un posconflicto o es un posacuerdo. Y justamente pues organizaba la Red Juvenil este evento, pero apoya el CPDH, que es el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y la Universidad Santo Tomás. La Universidad Santo Tomás pues va a estar certificando este día la asistencia al evento, lo cual pues estamos hablando del primer claustro universitario del país. Entonces digamos que es un plus bastante importante que la gente sepa que la Santo Tomás también nos está respaldando acá, y hemos venido trabajando con la Red Juvenil de la mano. Pues a participar, señores, señoras, todo el mundo aquí en Soacha, apostémosle a eso, a la paz, y comencemos como a prepararnos. Mañana, Salón Cultural de Provivienda en Ciudad Latina, a partir de las 6 de la tarde, y de mañana en 8 días, 2 de julio, Foro por la Paz y los Derechos Humanos en el Teatro Soa, a partir de la 1. Señores, les agradezco que hayan compartido con nosotros estos minutos, con los oyentes. De Luis Eduardo, gracias. No, agradecerles profundamente a la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas, reiterar esa convocatoria para que nos acompañen los espacios que bien ha señalado el compañero Ariel. Cristian, gracias, hombre, usted también aquí ya es de la casa, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes nuevamente por darles este espacio, pues, a la Red Juvenil de Soacha. Son las 8 de la mañana, 46 minutos, cortica pausa, corta, porque ya venimos con más invitados y más temas de interés. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Esa mañana me desperté y me levanté y me dirigí hacia la parroquia de mi pueblo a dialogar con el sacerdote. Iba a empezar a hacer una práctica de un técnico en sistemas de gestión ambiental. Cuando ya estaba llegando a la casa cural, como a 2 metros, había un artefacto explosivo que improvisadamente pisé, y fue cuando me sucedió el accidente. En Colombia, más de 11.000 personas han sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y restos explosivos de guerra. Esta problemática se conoce como contaminación por armas. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja para prevenir accidentes y mejorar la atención a las víctimas. Las acompaña para que reciban la atención necesaria, las orienta sobre cuáles son sus derechos y facilita su acceso a la reparación. El Comité Internacional de la Cruz Roja para mí lo ha sido todo, porque fue la primera institución. Cuando sufrí el accidente se acercaron a mí, digamos, a asesorarme, y el apoyo ha sido muy grande porque gracias a ellos yo volví a caminar. Yo que ya he vivido toda esa experiencia, he considerado que la vida no tiene límites, que los límites los creamos nosotros mismos, y que la mejor manera de uno poder superar una discapacidad, de poder superar un accidente, es soñar en un futuro mejor. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba,

de un curso de 60 horas con la Universidad de La Salle. Y como resultado, hay 9 emprendimientos que se expondrán al público. Y justamente creo que esos emprendimientos, de esos emprendimientos es que nos va a hablar don Carlos Alba y Andrea Marcela. Pero bueno, démosle inicialmente la bienvenida a Adriana, a Joana Rocha. Ella es la directora de la Fundación Arte y Parte. Joana, bienvenida, buenos días. Buenos días, Ariel, y buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio. Y bueno, el agradecimiento porque siempre han estado los micrófonos abiertos para nosotros, Fundación Arte y Parte. Y bueno, qué placer estar con ustedes nuevamente para contarles acerca de esta feria que vamos a realizar mañana. Claro que sí, también nos acompaña don Carlos Alba, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, Ariel, gracias a la mesa de trabajo. Muchas gracias por darnos esa oportunidad para poder aquí publicar y que la gente conozca, ¿no?, en lo que se está desarrollando en Fundación Arte y Parte y en la Fundación Artesano de Sueños y con lo que nos está colaborando la Universidad de La Salle, ayudarnos a ser emprendedores, a crear empresa. Sí, bueno, Andrea también nos acompaña. Andrea, hay que estamos hablando de que, ¿qué relación tienen ustedes? Bueno, mi papá es Carlos Alba, uno de los... Papá e hija. Sí, señor. Y los dos hacen parte de la Fundación Artesano de Sueños, sí, ¿cierto? Adriana Marcela. Andrea Marcela. Andrea. Yo le cambio los nombres a Andrea. Bienvenida. Muchas gracias. Ah, bueno. Oiga, me alegra. Y ves cuando se trabaja en familia, sí, se alcanzan y se logran resultados. Bueno, Joana, ¿qué se va a hacer mañana? Ya dijimos, una feria de emprendimiento, Hagamos Negocio Vecino. ¿Por qué Hagamos Negocio Vecino? Hagamos Negocio Vecino porque queremos acercarnos a todos los vecinos del municipio de Soacha. Queremos que empiecen a creer en lo nuestro, en lo del municipio. Aquí tenemos excelentes iniciativas, emprendimientos, ideas de negocio que pues es bueno resaltar y queremos que crean en el producto soachuno. Tenemos calzado, muebles, bueno, todos los productos que ya mencionaba Jenny, y queremos pues que los habitantes del municipio de Soacha empiecen a creer en lo nuestro, a creer en lo propio y pues conozcan estas iniciativas. Sí, hay que poner el sello soachuno y creer sello en él. Soachuno. Bueno, Joana, usted es directora de la Fundación Arte y Parte. ¿Qué es la fundación? ¿Desde cuándo funciona? ¿Qué ha hecho? ¿A qué se dedica? Bueno, nosotros como fundación llevamos ya 5 años trabajando en el municipio de Soacha. Trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el tema cultural y artístico. Todos nuestros programas por lo general siempre han sido artísticos y culturales. Hemos realizado la Noche de Talentos, en la que también ustedes nos apoyaron. Noche de Talentos 2014, 2015. Tenemos el programa TAC para niños menores de 5 años a 12 años. Y bueno, eso es algunas de las actividades que hemos realizado en el municipio y ahora pues que estamos creyendo también en los adultos y en los jóvenes que tienen ideas de negocio. Profe, perdón, una pregunta para Joana y es que la feria se realiza junto a un proceso de formación. ¿Ese proceso de formación es con La Salle? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo llevó? Bueno, esa fue una alianza estratégica que se hizo con la Universidad de La Salle. Capacitamos durante 60 horas a 30 personas y como resultado están estas nueve iniciativas empresariales. Fue una formación de 60 horas con profesionales de La Salle, un administrador de empresas y una contadora. Digamos, y a partir de esas experiencias de formación en emprendimiento empresarial, vienen ellos, ¿cierto? Sí, señor, ellos fueron unas de las iniciativas que salieron. Perfecto, de toda esta experiencia. De esta experiencia, sí. Pues trasladémosle la palabra a ellos. Claro. Entonces, que sí. A don Carlos Alba y a Andrea Marcela, creo que ahora sí lo dije bien, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, que nos cuente básicamente desde la Fundación Artesanos de Sueños, ¿cuál fue esa experiencia? ¿Cómo se trabajó? No, la experiencia fue muy deliciosa, muy enriquecedora. Tuvimos un par de docentes muy excelentes, nos ayudaron mucho. Nos capacitaron y la idea de negocio que tenemos nosotros la vamos a llevar a cabo. Vamos a iniciar en esta feria empresarial. Hemos aprendido mucho, nos ha gustado mucho la metodología que han usado y no, es muy enriquecedora. Queremos nosotros pues ya ponerla en práctica. Como decía Joanita, es que la gente crea en los productos soachunos, que la gente crea en la empresa de Soacha. Y con lo que se ha venido, con esa invasión china, que no es fácil. Que no es fácil, correcto. Nos quieren como sacar. Que ya la hemos anunciado aquí. Pero yo creo que nuestros productos no van a tener competencia, pero bueno, hay que cuidarnos también. Y no, la idea es que la gente conozca, conozca el producto, los productos que nosotros vamos a promover allá. Y yo creo que va a ser también de un enriquecimiento pues para ellos también. Sí, Andrea, básicamente la Fundación Artesanos de Sueños, bueno, digamos que el nombre seguramente lleva implícito muchas cosas, serán artesanías, pero ¿cuáles son los productos y cómo se ha venido trabajando? Bueno, con la Fundación Artesanos de Sueños lo que queremos es poder trabajar no solamente con niños, sino con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, madres, cabezas de familia, para poder trabajar muchas cosas en las que podemos trabajar con la población vulnerable de Soacha. Entonces lo que queremos con esta fundación es también poder desarrollar el municipio y creer en la gente soachuna. Por eso también estamos, algunos de los integrantes de la Fundación Artesanos de Sueños se implementaron a este curso de emprendimiento empresarial y de ahí también sale lo que es pastelería. Okay. Ah, sale pastelería. ¿Cuándo fue el emprendimiento empresarial? ¿Fue cuándo? Empezó desde la primera semana de abril. De abril, es reciente, digamos, abril, sí. Mayo, junio. ¿Cuánto duró? 3 meses prácticamente. Ah, o sea, lo están exterminando. Lo estamos terminando. ¿Y de ahí sale el tema de la pastelería para ustedes? Sí. Para nosotros sale lo que es el tema de pastelería. Oiga, sí, señor. Qué rico. Entonces hoy en día también, además de la fundación, se dedica también a lo que tiene que ver con hacer pasteles. Sí, señor. Se hacen pasteles, ponques, muchos postres. ¿Niños? Ay, no, y hasta ahora no se antoja. Y supieran lo deliciosos que son, no les traemos degustación. Falta la muestra. Bueno, ¿y los productos dónde? ¿Ustedes tienen alguna sede o cómo los promocionan? Hasta ahora se está empezando lo que es a dar a conocer el producto. Sí. Se ha estado dando a conocer por colegios, se dio a conocer también en lo que era el curso de emprendimiento. A varios compañeros nuestros lo conocían, lo probaban y a muchos les gustó. Total. Óyeme, ¿de quién fue la idea, don Carlos, de hacer la Fundación de Artesanos de Sueños? Ese era un sueño que teníamos con mi esposa porque es un tema ¿familiar? Familiar, o sea, nace en el vínculo familiar. Ok. Porque pues queremos hacer un impacto en la sociedad soachuna y ojalá lo podamos hacer, extenderlo después a otras ciudades. Un impacto en la restauración de las familias. Nuestro sueño es eso, restaurar las familias, cuidar la familia, cuidar la integridad familiar, y creemos con esto que podemos nosotros apoyar y aportar un granito de arena a lo que es la reconstrucción de la familia, que hoy por hoy lo que realmente estamos viendo es que se está deteriorando la familia. Sí, desafortunadamente es así. ¿La fundación estrictamente es familiar o hay personas ajenas a la familia también involucradas? Hay personas que se están empezando a enamorar del proyecto y creemos que cada día van a haber más colaboradores que nos van a ayudar a desarrollar este proyecto, que es muy bonito porque impacta no solamente a nivel general familia, sino a nivel ya específico lo que son parejas, poder restaurar parejas, poder restaurar niños, poder restaurar, nos vamos a integrar con los abuelitos, toda la parte de la familia, queremos atacar todas las áreas, porque muchas veces se trabaja en un sector, ¿no? Sí. Que vamos a cuidar los abuelitos, no, la idea es que todas las áreas estén cuidadas y se vayan desarrollando. Ok, Joana, escuchando aquí a don Carlos y a Andrea, pues seguramente los otros procesos de emprendimiento son similares, ¿no? Pero se alegra uno cuando todo nace de un sueño, de una ilusión seguramente. Muchos se quedan ahí, otros se cristalizan. Pero ustedes, ¿cómo se sienten al ver, por ejemplo, que los sueños de ellos se han cristalizado? Y no solamente de ellos, seguramente de muchas otras personas y familias. Sí, Ariel, lo que tú dices es muy cierto, es muy gratificante, es pues motivo de alegría para nosotros como fundación poder ser ese puente, como esa plataforma de inicio para iniciativas empresariales tan bonitas. Lo que tú dices es muy cierto, aquí está don Carlos exponiéndonos el proyecto de ellos, pero hay otros 8 emprendimientos igual de bonitos, 8 experiencias también enriquecedoras y que están arrancando con un sueño, con una ilusión y que esperamos se pueda materializar. La idea como fundación no es que esta sea la única, el único proceso de formación empresarial. Más adelante vamos a estar comentándole a la comunidad porque abrimos nuevamente inscripciones para volver a hacer todo el proceso, la formación en emprendimiento empresarial, nuevamente con la fundación, la Universidad de La Salle. Este curso es certificado. Ellos certifican este curso, las graduaciones allá en las instalaciones de la Universidad de La Salle. Y bueno, volver a hacer una feria empresarial, un Hagamos Negocio Vecino 2. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está entonces Jenny y Angie, este evento mañana en la plazoleta de la Casa de la Cultura, es a partir de las 11, ¿no? A partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde invitamos a todos los habitantes de Soacha que se peguen la pasadita, que quieran comprar, que quieran tal vez guardar el contacto para más adelante, algún evento, algo que necesiten, lo que también les comunicábamos, tenemos calzado, pastelería, construcción, servicios contables, un par de jovencitas que tienen una idea de negocio muy bonita, están actualizadas en la SNIF, que sí, pues ahorita es como lo más importante en esta parte contable, y bueno, les van a ofrecer una cantidad de posibilidades para sus empresas y también para sus familias. Sí, cuando habla construcción, básicamente, casas prefabricadas. Tenemos unas hermanas, son dos hermanas que tienen una idea de negocio muy bonita. Ellas están ubicadas también en la comuna 2 del municipio. Pues hay que ir mañana, entonces, plazoleta de la Casa de la Cultura. Mañana es sábado, ¿cierto? Mañana, sábado 25 de junio. Sábado 25 de junio, a partir de las 11. Si no pueden ir a las 11, vayan más tardecito. De 11 a 5 tienen plazo para ir. Pero hay que ir. Dar una vueltica. Comprarse alguito. Y no, claro, no solamente el tema, por ejemplo, de asesorías. Y mire lo que nos dice Joana. Casas prefabricadas, ¿por qué no? Para una finca, para un lote, claro, servicios contables, pastelería. Me imagino que ahí estarán don Carlos y Andrea, me imagino, ¿sí? Sí, señor. Con sus pasteles, que sí. Hay que probarlos mañana. ¿Jugos medicinales como cuáles, Ole? Bueno, yo he escuchado, don Fabio es el líder de este emprendimiento, lo he escuchado decir jugos para el colesterol, para bajar el colesterol. Hay que tomarnos un juguito, por ejemplo, para que nos baje la tensión. También, sí. Para limpiar el colon. En vez de tanta medicina química. Sí, señor. Bueno, oiga, muchas gracias, Joana, qué bueno. Entonces, mañana con la ayuda de Dios nos veremos por allá. Listo, Ariel, muchas gracias a ustedes y a Periodismo Público por el apoyo y allá esperamos a todos los habitantes del municipio. Claro que sí, don Carlos, también muchas gracias, qué bueno, de verdad, felicitaciones por esa iniciativa y por cristalizar esos sueños. Muchas gracias, allá estará Leche y Miel, la pastelería, dándoles unos excelentes bocaditos allá, unas pruebas hermosas, deliciosas y que ojalá se puedan pasar todos allá. Vale, Andrea, gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Bueno, ahí está entonces, no se les olvide, mañana, sábado 25 de junio, Feria de Emprendimiento Hagamos Negocio Vecino, a partir de las 11 de la mañana en la plazoleta de la Casa de la Cultura. 9-7, ya regresamos con más temas de interés e invitados en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Después de la desaparición de él, todo se fue al suelo, todo se acabó. Todo lo que tuvimos, todo lo vendimos, porque inclusive yo me enfermé y no pudimos, los niños se enfermaron. No, nosotros pasamos unos años, pero terrible. Existen múltiples formas de desaparición, como la desaparición forzada, el ocultamiento de cadáveres de civiles o combatientes muertos a raíz de acciones armadas, las retenciones por las partes en conflicto y la negativa a proporcionar información, la pérdida de contacto entre familiares cuando se produce un desplazamiento, o el reclutamiento de menores de los que no se conoce su paradero. En los conflictos armados, la suerte de las personas debe conocerse. Las partes tienen la obligación de informar a los familiares sobre las personas que tienen en su poder y sobre el paradero de los restos humanos de quienes han fallecido. Yo decía que si pudieran ayudarme a traerlo allá, que no quería que se quedara allá. Mi mamá quería que traigan a su hijo, ahí sea, como sea, que ella vaya a las flores, aunque sea al cementerio. Lo más importante fue que ahora lo pudimos enterrar. Calmar las ansias de mi mamá, que ella tenía a su hijo acá. El Comité Internacional de la Cruz Roja acompaña a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. Interviene ante todos los implicados en el problema de la desaparición, desde los presuntos responsables y las víctimas hasta las instituciones públicas a cargo del problema. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 11 minutos en Colombia, 9:11. Jenny, mañana sábado 25. Más eventos, ¿cierto? Más eventos, más primer foros. Foro comunal en Soacha, ¿no? Sí, señor, mañana va a ser presencia el primer foro comunal de Soacha, el presente y la perspectiva de la acción comunal. Sí, Angie. Mañana 25 de junio se realizará el primer foro comunal, el presente y la perspectiva de la acción comunal, en el Salón Comunal de la Urbanización Porta Alegre. Perfecto. Bueno, y para hablar de este tema, pues hemos invitado aquí a dos personas que integran la Fundación Contacto Comunitario. A su vez también son presidentas de junta. Nidia Rojas, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Conviva, y Alba Arciniegas, presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Lucas 1, que queda en San Mateo, pero digamos las dos integrantes de la Fundación Contacto Comunitario, que la fundación finalmente es la que organiza el primer foro comunal que se realizará mañana, como ya lo mencionó Angie. Bienvenida a las dos, doña Nidia, qué bueno tenerla por aquí, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por el espacio que nos permiten y estamos aquí pues para hacer la invitación de este foro. Perfecto, y por supuesto doña Alba Arciniegas también, qué bueno tenerla por aquí. Muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes. Bueno, foro comunitario mañana, ¿no? Lo organiza en la fundación. Oiga, cuénteme un poquito antes, así en un minutico, la Fundación Contacto Comunitario. Todos sabemos que ustedes han venido haciendo un programa radial que se llama Contacto Comunitario. ¿Del programa nace la fundación? Sí, del programa Contacto Comunitario nace ahorita la fundación para las comunicaciones y el trabajo comunitario, Contacto Comunitario. Este espacio se generó hace alrededor de más o menos 10 años con líderes comunales en la emisora comunitaria Radio Rumbo. Y de ahí, pues ahorita hay con nosotras dos personas más que integran ese grupo de presentación de este programa y estamos en la organización, en la consolidación de una fundación. Perfecto. Doña Alba, la fundación como tal es la que organiza el foro, ¿sí? Sí, la fundación es la que va a precedir este foro, que es el primer foro comunal, para darle más ilustración a aquellos participantes de las organizaciones comunales que sepan a qué es que vamos, cuál es el tema de la organización, mirar su historia, mirar de dónde salió realmente esta organización comunal para el servicio a las comunidades. Entonces es tan importante que la gente se capacite. Por eso tenemos invitado especial quien va a ser el panelista es don Guillermo Cardona Moreno, cofundador de la Confederación Comunal al nivel nacional de nuestra República de Colombia, y que es el presidente desde 1994 hasta el 2002 en el aspecto comunal y la planeación de territorial y es un escritor de varios libros. Entonces, una persona muy versada en el asunto que nos puede dar luces y darnos unas guías sobre el tema realmente comunal, que es el tema que nosotros siempre hemos estado haciendo énfasis. Ok, me imagino que es abierto, me imagino, como su nombre lo dice, que es dirigido a todos los comunales, ¿cierto? Y líderes sociales, cívicos, okay, y sociales que están en el municipio. El que quiera ir está invitado de 8:30 de la mañana a 12 del día. Es a partir de las 8:30, ¿no? ¿En Porto Alegre? En el Salón Comunal de Porto Alegre, ahí pues la presidenta actual todavía, doña Julieta Caucalí. Julietica, sí, señor, gran líder. Presidenta, sí, lo que hablábamos ayer, muchas mujeres líderes. Un saludo muy especial a Julietica, porque ella pues es una gran líder aquí en la Comuna 2 y es una persona que siempre está presta a colaborar a todo en el tema comunitario. Se pone la camiseta, Julieta, así como, mire, presidentas de Junta Mujeres. Mujeres. Y ayer lo decíamos, ¿o no? Sí, lo decíamos. Las mujeres están liderando los procesos sociales en Soacha. Procesos sociales, comunales, bueno, en fin, político. De la casa, todo. Les falta un poquito meterse más en el tema político ahí, pero ahí vamos y vamos excelentemente bien. Bueno, oye, entonces, foro, me decía Alba que hay un invitado especial, ¿me lo recuerda quién es? Don Guillermo Cardona Moreno. Sí. Digamos, es como la charla central, la protagoniza él. Pero me imagino que alrededor de esa charla se tratarán otros temas. Habrá la posibilidad, como no sé, de preguntar, claro, de hablar. Claro. Vamos a tener un horario de 11 a 12 del día donde va a haber un conversatorio con los líderes y las organizaciones que están allí. Entonces, de 11 a 12 del día, Guillermo va a estar de 9 a 11 de la mañana pues haciendo toda la presentación sobre los temas de planes de acciones de las juntas de acción comunal y sobre el futuro de la acción comunal. Ese va a ser como los dos temas centrales que don Guillermo va a tratar en el foro, y de 11 a 12 vamos a tener el conversatorio con aquellas personas que estén presentes en el auditorio. Sí, bueno, entonces, y me imagino, por supuesto, que si la invitación es abierta, pues es totalmente gratis. Sí, lo no bueno, tiene ningún costo. Y lo bueno es, mire, capacitación gratis y capacitación fundamentada, que eso es lo importante. Sí, la experiencia y la labor que ha tenido este señor en esas organizaciones, pues es supremamente brillante y reconocido a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros nos dimos a la pelea de organizar este foro para que las comunidades realmente se capaciten, okay, se capaciten sin gastar un peso, que eso es importantísimo, y de eso tenemos que abanderarnos las organizaciones pues cívicas, supuesto, y sociales. Claro, porque es gestión y eso hay que valorarla, llevarle oportunidades y posibilidades a la gente y a los líderes, a mí me parece fundamental. Bueno, pues ahí está entonces mañana la invitación, primer foro comunal. Mañana 25 de junio, ¿a partir de qué horas me dijeron? 8:30 de la mañana, 8:30 haciendo recepción. En el Salón Comunal de Porto Alegre, de la urbanización Porto Alegre. Sí, señor, detrás del Yanguas. Detrás del Mario Gaitán Yanguas, para ubicar muy bien a la gente, para que no haya lío cómo llegar. Oiga, qué bueno, por aquí otro día las invito, para que hablemos, digamos, ya como de sus... Ahorita son presidentas las dos, pero... ¿Repiten? ¿Renovaron? Alba... No, yo entregué ya mi cambio, pero sigo dentro de la organización. Siga dentro de la organización comunal. Sí. Y renové, presidente. Renovó, presidente. Sí, que las felicito, sí, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en estos minutos. A ustedes, muy amables. Esto es Periodismo Público Radio Cortica, pero Cortica, pausa 9:17, ya venimos con más invitados. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio.

Sí, pero pues la próxima semana sí. ¿La próxima semana seguro? Seguro, seguro la próxima. Jenny, como siempre, gracias. Un gusto compartir con ustedes, buen fin de semana, Uniminuto Radio, Periodismo Público Radio, a mis compañeros y mis colegas que me están viendo por acá, saludos, saludos a todos, bueno, buen fin de semana. Sí, y verdad que entramos a fin de semana, no se les olvide que este programa más tarde, a través de www.periodismopublico.com, van a tener la posibilidad de escucharlo cuantas veces quiera, porque ahí va a quedar pues colgadito. Vamos a resaltar el tema también del Centro Colombo Americano, porque me parece que es una información que vale la pena. 10 de la mañana, 2 minutos, que tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.